aquest aplaudiment és per tu, Jordi. Ah, pensava que era el primer nou ministre d'Itàlia. No, no, per no? les intervencions no, del Jay Pau. No, que salia en la tele, però no, era per a Jay. Per Jordi les Pau. Intervencions que va fer ahir el Jay Pau en el programa que vam fer davant del públic aquí al carrer Casp, Diada de Sant Jordi, jo crec que l'estrella estel·lar va ser... ¿Qué tal la experiencia, Jay, de la ràdio Ciegas? Muy bien, muy bien. Que sí. No diguis muy a bien. A veces es mejor no ver. Mejor no ver, sí, no. A les pel·lis de Hitchcock o de Spielberg, l'estrella és el director, o sigui, qui sí. no es veu, doncs l'únic que no es veia ahir del programa, que la gent no va poder gaudir de la seva presència física, va ser el Jordi Pou, però és la part important, és el moll de l'os. Ja. Saps què farem avui? Saps què farem avui? Treure la tele. Perquè em temo que veurem aquests golets de merda. Si dejamos los telediarios y cosas de estas... Evolucia, nana, Evolucia. Es secundarios, compta en Twitter i especialistes @cadenaser.com per enviar-nos el que vulgueu. Una altra cosa és que... Goleamos. Sí, que contestem, sí. Lo ha pagado de verdad, Íñigo, la tele. Qué pelusilla tenemos, ¿eh? Gràcies a Déu que ahir vam fer el programa abans que el Bayern de Múnich passés per sobre del Barça, o sigui, i això, vulguis que no, ens va ajudar molt. Perquè clar, vam gaudir ahir d'un bany de multituds, hem de donar les gràcies a tota la gent que va venir a veure el programa en directe. La veritat és que ens vau pujar l'ego, vale? I el que passa que quan et puja l'ego... és difícil trobar motivació el dia després, no? Així que, com us podeu imaginar, tenim poques ganes de currar i el que farem serà obrir telèfons, que és un tema molt segur, bueno, un tema que ajuda molt al món de la ràdio. Vull obrir telèfons perquè algú de vosaltres que va venir a veure el programa en directe ens truqui i digui què us va semblar, o sigui, quina va ser la vostra experiència, què vau sentir ahir a la tarda. Ja tenim una trucada? Sí, hola? ¿Qué? ¿Es mí? ¿Soy yo? Es you. Vale. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ringo. Ringo, ¿qué tal, amigo? ¿Te gustó el programa ayer o qué? Yo, ¿estábamos guapos? Es que no pude ir. ¿Ah, no? No pude. ¿No pudiste ir? No, porque... ¿Y por qué no pudiste venir, bastardo? O sea, estamos pidiendo llamadas de gente que viniera... Pero para que nos comentara qué le parecía que Nani llevara dos gafas puestas encima. Hubiera ido, pero no pude, porque llevo una semana y media aquí encerrado en la consulta del oculista. ¿Estás encerrado en la consulta del oculista? Sí, ¿dos sí, semanas? Sí. ¿Te han secuestrado? Una semana y media. ¿Te han secuestrado? Prácticamente. A ver, cuéntame eso. A ver, yo fui a revisarme la vista. Sí. Porque notaba que había perdido ya bastante. Y bueno, el procedimiento normal, el oculista me hace pasar una sala, me pone el chisme ese delante de los ojos... Sí. Y proyecta unas letras en la pared, bueno, y me dice, ¿qué letra ve usted aquí? Y le digo, pues la A. Ah. Y aquí, la C. Sí. Y aquí, la S. Y aquí, la T. Y aquí, la O. Y aquí, la V. Y aquí, la L. Sí, y aquí, bueno, normal. Y así llevo una semana y media deletreando. ¿Solo letras? Solo letras. Y aquí, llevas... la V. La aquí, la S. ¿Y tú por qué crees que estás haciendo pues esto? Pues porque el muy cabrón me está haciendo leer un libro. ¿Cómo? A ver, ¿las letras que te hace deletrear? Sí. ¿Están ordenadas? ¿Forman parte del libro? Se ve que sí. Además... ¿Qué libro? ¿Qué? ¿Qué libro? Por los pilares de la tierra, nada menos. Porque tú ya te lo has leído, ¿no? Ya sabes. Sí. Encima, los pilares de la tierra. Sí. Peñazos, sí. Libro gordo. Pero qué morro tiene el tío este, ¿no? Mucho morro. Yo es que, mira, no me di cuenta hasta hace un par de días, ¿no? A mí me parecía bastante extraño que tuviera que decirle tantas letras. Sí. Pero pensé, pues este señor no estará del todo seguro, querrá asegurarse de si yo necesito dos dioptrías o tres, o si tengo estigmatismo o cistitis. Pero claro, al cabo de 10 días de decirle letras y más letras, ya. Pues yo ya empiezo a sospechar. Claro, y luego ya recordabas las... Bueno, madre mía. Oye, y estás ahora mismo en la consulta, supongo, claro. Sí, ¿no? Nos llamas y cómo has podido llamar por teléfono? Pues porque hay un descanso. Hay un teléfono aquí. No, hay teléfono aquí en la salita. Es que él se ha ido a mear, el señor oculista. Vale. Y digo, voy a llamarlo a la radio. Bueno. Pero mira, espera, que ahora viene por aquí, espera. Pues dile que... Muy bien, vamos a ver, Ringo, continuemos. A ver dónde lo habíamos dejado. A ver si, venga. ¿Qué letra ves aquí? La S. ¿Y aquí? La U. ¿Y aquí? La M. Ringo. Bien. Ringo. ¿Qué? Oye, ¿me puedes pasar al oculista? Que quiero hablar con él. Voy. Señor oculista, ¿puede atender usted una llamada? Vale, pero recuerda dónde te has quedado. Sí, me he quedado aquí en la S. Vale, pon el dedo, ¿eh? Venga. No, pero... No te des... ¿Eh? ¿Hola? ¿Buenas? ¿Oculista? Sí, dígame. ¿Oculista nombre? Oculista Fernando. Oculista Fernando. ¿Mm? A ver, nos comenta aquí Ringo que usted le está haciendo deletrear un poquito, ¿verdad? Bueno, hace una semana y media. Revisándose la vista, sí. Sí, bueno, pero también nos comenta que cree, está seguro que le está haciendo, usted le está haciendo leer un libro. ¿Yo? Sí, Los Pilares de la Tierra le está haciendo usted leer. Letra a letra, o sea, bueno, no me imagino tortura peor. Bueno, es posible que sí, que todas esas letras al final juntas pues formen Los Pilares de la Tierra. Sí que es posible, sí. Sí que es posible, sí, sí que es posible. No, es. No es que sea posible, sino que es. No, no, oculista Fernando. ¿Qué pasa? ¿Por qué abusa usted así de un pobre hombre que viene simplemente a mirarse la vista, a graduarse los ojos? Pero, hijo pero... de... ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Bueno, es ¿por qué que... no lee usted el libro y deja a él en paz? Es que yo no puedo leer. ¿Por qué? Ah, soy medio ciego. ¿Un oculista medio ciego? Sí, esto, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fíjese qué desgracia. ¿Qué le pasa? Además, hasta ahora siempre había sido mi mujer la que me leía, pero lamentablemente falleció unas semanas. Ya. Y no tengo a nadie que me lea. Pero bueno, es igual. Ringo, vístete, puedes irte. ¿Así? Gracias. Sí. Me quedaré sin saber el final, que es el protagonista, ¿no? Que pudo hacer esa catedral que soñaba construir, no sé qué. Sí. Bueno, volveré a casa, a la soledad de mi casa, con los recuerdos de mi mujer por todos los lados, a sentarme en el sofá hasta que la muerte bueno, venga a buscarme la marca y me lleve de nuevo a su lado, bueno, al bueno, lado de mi mujer. Oculista Fernando. ¿Qué? No hace falta llegar a esos extremos, a ese dramatismo. ¿Cómo que no hace falta? No hace falta coger ese tren. ¿Qué tren? El tren. Aquí de, no he entendido la metáfora. El tren de la angustia. Ah. Bájese. Bájese en la estación de la esperanza. Yo estoy en el paro, que no se preocupe, que yo puedo quedarme hasta acabar la novela, ¿eh? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ves? ¿Lo ve? ¿Lo ves? ¿Lo ve usted? Si tampoco es tan larga. Vamos por la página 15, que no hay problema, vaya. Venga, doctor, si tampoco es tan largo la novela, anímese, que Ringo le va a seguir leyendo. Bueno. ¿Vale? Vale, le voy a tener que dejar, ¿eh? Que seguimos con la novela. Faltaría más, faltaría más. Vale, ¿qué letra ves aquí? La O. ¿Y aquí? La T. Oye, deja de leer y dame un beso. Bueno. Dámelo aquí. No, aquí, no, no, aquí, ya está, ya está. Aquí ya no. ¿Estará abajo? Aquí. Vale, vale, basta. Especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. La primavera y la Aula Radio van juntas a la mà. Hombre, ¿eso qué es? Hombre, ¿qué es? ¿Es que el grupo? Aquests han tocat Aula Radio varias vegades. Bueno, sí, Aula Radio. Escolta, si vols aprendre un ofici que sigui realment maco, un ofici que sigui, que tingui una part important de creativitat i també d'artesania... Sexador de pollos. Sí, perquè pots fer tu mateix els teus micros. Doncs Aula Radio... Amb fang. Amb fang, sí. Aula Radio posa, dona totes les eines perquè triomfis en el món de la ràdio, perquè té un curs integral de ràdio, sí, de narració esportiva, de... Locució, locució, locució. De doblatge, de professional. De platja, no sé si hi ha encara. De DJ. Sí, de DJ. Sí, sí, tècnic de, tècnic de so, si el que t'agrada és estar darrere del vidre, per exemple. Havia una fareria perquè tu et facis el teu propi no, micro. Aquest no. Havia... Este no. I el de DJ crec que tampoc. DJ tampoc. Bueno, però tenen no, molts cursos. So. L'important és que podeu entrar vosaltres a la pàgina web d'Aula Ràdio. Producció musical, això. Exactament. Podeu entrar a aularadio.com i allà està tot ben explicat i claro, ben muntat, perquè escolliu vosaltres mateixos el que voleu fer amb el vostre futur, que ja va ser hora de que sapigueu el que heu de fer amb el vostre futur. Perquè la matrícula ja està oberta i recordem que les places són limitades. Hi ha un màxim de 10 persones per curs. Claro, perquè claro, si les classes classe siguin 10... de qualitat. Exactament. Vols més informació de tarifes, horaris i professorat? Entra a aularadio.com. Allà et donaran tota la informació. I pensa una cosa. Què? Nosaltres vam començar a Aula Ràdio. Sí. Això no sé si és bo o és dolent, però és una dada... No la donem massa per no tirar enrere la penya. Perquè però... vosaltres digeriu. Sí. I pensar altra cosa. Les classes permeten llevar velo. ¿También? Sí. Vale. No. Velo, vale. Velo, vale. Y hay moqueta. ara sí que tenim una persona que va estar ahir al carrer amb nosaltres. Ja us recordo, un dia espectacular, vam gaudir del recolzament de molta gent, ens van fer fotos i van firmar moltes coses, i per aquest motiu tenim amb nosaltres a l'Ángelo Kitty. Ángelo, què tal? Hola, especialista, gracias. Ayer la pasamos bien ahí, ¿eh? La pasasteis bien, oye. Estabas entre público, ¿verdad? Sí, estaba, sí. Y menos mal, porque el anterior oyente que nos ha llamado... Bueno, un mierda. No, yo sí que estuve ayer. Sí. ¿Y estás aquí porque firmábamos y tú no podías firmar? Por el tema que me dio mucha rabia al final cuando os pusisteis a firmar, que yo no llevaba nada para firmar. Entonces me quedé así a dos velas, ¿no? A ver, firmamos libros, firmamos camisetas, firmamos algún pecho. Sí. Libretas, sí. Bolsas de papel, ya ves. Periódicos. ¿Tú no llevabas nada de eso para poderte firmar? No, porque es que yo lo que quería que firmaseis en un sitio en concreto que no lo llevaba yo encima. Pero bueno, ahora sí que lo he traído. ¿Ahora sí lo que es? Sí, esto, mira. Aquí, ¿esto qué es? Aquí es donde tenéis que firmarme, por favor. Esto es la lápida de mi padre, que quiero que escribáis una dedicatoria. ¿La lápida? ¿De dónde has sacado esto, animal? ¿De dónde lo vais a sacar? ¿Del cementerio? Pero sácame, yo no quiero una lápida aquí, saca esta mierda de aquí ahora mismo, inmediatamente, sácalo de aquí, tú sabes lo que me ha costado a mí arrancarla, que me he pasado toda la noche en el cementerio con una linterna tratando de sacar esto para que me lo firméis, así que ahora lo firmáis. ¿Pero por qué me traes la lápida de tu padre para que la firme? Porque él era un... ¿Por qué me haces esto? Él era un fan vuestro de programa. Y yo sé que esto, pues... Allí donde esté... Hay un poquito de sentimentalismo ahí, ¿no? Allí tendrá una sonrisa, ¿no? Allá. Exactamente. Esto da muy mal rollo, tío. ¿Qué quieres que le ponga un muerto? Bueno, mi padre se llama... ¿Qué quieres que ponga? El padre se llama Marcelo. Marcelo. Sí, pues no sé, pues pon lo que ponéis, no sé, para Marcelo con cariño, o Marcelo era la rosa más guapa, o yo qué sé, lo que pongáis, no sé, cualquier mierda de esa ingeniosa que tengáis. ¿No? No sé, tío, es que no se me ocurre nada. Va, hombre, ¿qué te cuesta, coño? Si he traído yo boli. Están llamando al teléfono, perdona. Sí. Ángelo, ¿qué mierda estás haciendo? Explícame lo que lo entiendas, por ¿quién favor. ¿Quién es este tío? A ver, es mi padre. ¿Cómo que tu padre? Pero... A ver, escucha. ¿Qué? Melón. ¿Tu padre está vivo? Mire usted la lápida. La lápida. Pone. Marcelo Kitty. Claro. Vale. ¿Fecha de nacimiento? 1942, sí. Vale, ¿y? Ah, ostras, no hay fecha de muerte, ¿no? Ah, no solo pone el nombre. Está vivo mi padre. Claro, si hubieras mirado con más atención, habrías visto que no me he muerto. Ángelo. ¿Qué? ¿Cómo me haces esto? Tú eres un Kitty, sangre de mi sangre. Un Kitty no arranca la lápida de un padre, y menos si está este padre vivo. ¿Qué respeto es ese? Pero es que yo no soy como vosotros, yo no me siento un Kitty, padre. Pero siempre tú eres te lo he un dicho. Kitty. Pero yo no me siento Kitty. Lo eres. Y será un Kitty hasta que muera. Pero a ver, Kitty, me... Perdón, señor. Mil veces padre... te lo he explicado, papá. Pero padre e hijo Kitty, ¿me puedes explicar qué pasa aquí? ¿Por qué tu padre tiene una lápida? Padre que se ha mandado a fabricar una lápida, una tumba. ¿Y por qué? Estando porque vivo. Es tradición familiar. Los Kitty venimos de Murcia, pero también somos un poco góticos, algo siniestro. Nos son gusta, medio goths. Nos gusta saber dónde descansaremos el resto de la eternidad. Por eso nos construimos tumbas para visitarlas en vida y tenerlas bien y arreglar. Pero este bastardo ha tenido las pelotas de profanar mi tumba. Bueno, pues yo pensaba, yo lo he hecho con todo el cariño, vale, no soy un Kitty, pero lo he hecho con cariño, pensaba que te gustaría. Me va a gustar. Que te haría ilusión tener la firma de esta gentuza. No, eres un Kitty, pero no te sientes Kitty. No me siento Kitty. Eres un Kitty. ¿Eh? Señor. Eres un Kitty. Marcelo. ¿Qué? Pero es verdad que usted es fan nuestro. Mucho. Joder, le hacemos reír. A carcajada limpia, se podría decir. ¿De verdad? Sí. Le gusta mucho lo que hacemos, ¿no? Me entusiasmáis. Joder, pues no parece nada, no lo parece. Es que eso es porque yo no me siento Kitty. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque un Kitty no sabe expresar sus sentimientos exteriorizadamente. No puede, no es una persona que sea, que digas, está contento, está rabioso, está feliz, llueve, no llueve. Como Fran Perea. Como Fran Perea, lo mismo, no sabes lo que siente. ¿Qué? Tío, Fran Perea, me está dando un ataque de risa. ¿Ah, sí? Me duele el pecho. Pero... No puedo respirar. ¡Ay, Dios! Que se ha muerto. ¡Ay, Dios, que me habéis matado al padre! ¿Pero eso era un ataque de risa? Sí, ¿En los Kitty eso es un ataque ahora de risa? Estaba llorando de risa. Ah, bueno, al menos habrá muerto con una buena sonrisa interior, ¿no? Y ahora sí que podéis firmar la lápida. No, primero asegúrate que tu padre Kitty ¿qué está día vivo... es hoy? ¿Qué día es hoy? 24 de abril. Esculpe ahí un poco la fecha de muerte. 24 de abril de 2000... El que sea, ¿no? Yo no lo sé. ¿Y qué le pongo? Aquí yace un Kitty. Un beso con cariño, eres la rosa más bonita. Especialistas secundarios. Ahí está. Pues venga, ahora lo firmo. ¿Tenés camiseta? Me llamo Marco Antonio y no soy precisamente un crío. He traspasado ya la barrera que separa la vejez de la juventud. Tengo experiencia, sé por dónde van los tiros, cuando veo una cosa ya sé de dónde viene, ya sé dónde puede ir. Me muevo ya con una falta de ingenuidad que podemos llamar pues madurez, que podemos llamar experiencia, que podemos llamar... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Especialistas secundarios para oyentes con experiencia. Caen a ser un espai dedicat a la ciència, un espai obert al públic, i el divendres 26 d'abril també serà un espai per a la ràdio. Especial Hoy por Hoy, des del Cosmocaixa, el Museu de la Ciència de l'Obra Social La Caixa a Barcelona, amb Pepa Bueno i Gemma Nierga. Vine a veure-ho en directe, a partir de 7:45 del matí. Recull la teva invitació a Ràdio Barcelona, carrer Casp, número 6. Vine a veure el programa Hoy por Hoy i després visita de franc al museu. Cadena SER Catalunya, la informació de ben a prop. Que contents estaven avui a Bracafé, eh? Sí, pues sí. Perquè molta gent els van a visitar, ens van fer cas i van a prendre un cafetó, amb lletra sense, al Bracafé. Mejor si estaven contents a Bracafé. Has vist? Avui la cambra ens ha dit d'aquests llocs que s'omple de gent i no protesten. I dius, estan contents d'atendre tanta penya. I tant que sí, perquè la gent és feliç a Bracafé. A Bracafé, sí. No? Molta gent va, i això és cert, això no és una invenció, va al Bracafé i diu, mira, he vingut perquè ho he sentit el programa d'especialistes secundaris. Jo crec que la gent ho va fer per omple si, d'orgull. Per veure si el cafè li sale gratis. Sí. I este és un truco muy viejo. No, però el cafè no sale gratis, a lo mejor, però sí que els cambrers i cambreres de Bracafé treballen amb tant de plaer en aquell puesto que la meitat no cobren. Sí. Mira, però perquè no volen. Saps el que costa la felicitat? €1.25. Sí, sí, sí, sí. Absoluta. 35. El tallat, 35. Pues un euro, però no cal tallat, no cal la llet. €1.25 és un cafè sol, el Bracafé. I amb això ja tens la felicitat. I a més et donen sucre perquè tu... I cullereta. I escolta, i més d'una vegada jo m'he endut la tassa a la butxaca, me l'he posat, i no et venen perseguint en plan ladrón, al ladrón. No, no, te la llevas a casa. Passa nada. Tira. Aquí no, que has tragat. Això és la cucharilla. Bracafé. Si vols, la hòstia. Si vols més informació, entra a bracafé.com. I ja està l'orxata. Hola! Com? Sí. Hola! Sí, sí, sí! Oye! Pam. Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Niños a comer. ¡Comienza! Deportivo, el de los goles, el de la emoción, el de siempre, el clásico, el único, el del sonido inconfundible, el de la cadena... ¡Ser! Y atención, que hoy traemos un carromato deportivo realmente especial. Vicente Egea, muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvatares. Hola, los oyentes del carromato deportivo de la cadena SER. Soplan los vientos de los cambios en el mundo del boxeo. ¿Sí? Me encanta el boxeo. Para explicar estos nuevos cambios en el mundo del boxeo... ¿Sí? Hemos traído un invitado. ¿Boxeador? Sí, creo que sí. Sonao. Se llama Dumbo. Hola, Dumbo. Hola, gracias por vuestra invitación. Hola, Dumbo. ¿Qué tal? Dumbo es un boxeador y es peso pesado. No, soy... Muy pesado. No, soy peso mosca. Pero muy pesado sí que eres. Bueno, sí, pero lo de Dumbo es por las orejas. Ah. Y lo de peso pesado es porque últimamente no entreno mucho, me he engordado. Porque estoy en una movida ahora de esto de los boxeadores y me come mucho tiempo y me como mucho bocadillo. Cuéntanos, Dumbo, la movida por la cual te hemos invitado hoy aquí, que lo expliques. Gracias. Antes... ¿Qué está pasando en el boxeo? Bueno, mira, antes que nada, déjame decir que nosotros queremos el boxeo como el primero, pero creemos que nuestro precioso deporte se ha estancado como el váter de un camping. Sí, ¿a qué te refieres? Hemos llegado a una vía sin salida. ¿Pero a qué te refieres? ¿A qué te refieres, pues, Chumbo? Pues se centra todo básicamente donde hacemos las peleas. ¿En el ring? Donde se hace el combate. A muchos boxeadores el cuadrilátero pues se nos ha quedado pequeño. Uh-huh. A ti por gordo, sí. Bueno, porque ahora estoy engordado, bueno. Pues muchos boxeadores necesitamos más espacio para boxear. Este cuadrado pues no es como una celda que nos asfixia, que nos aprieta, que nos ahoga, que nos hunde. ¿Pero qué? ¿Pero qué está, lo que están diciendo ahora mismo, Dumbo, realmente es muy fuerte y está atentando contra los cimientos? Pero es que lo pienso así. Hay que romper con eso. Se ha tomado speed. Estás ciclándote mal. Sí que lo pienso así. Te has ciclado fatal. ¿Qué dices tú, Vicente, que me estás levantando la mano, qué? Que quería preguntarle a Dumbo... Dime. ¿Qué propone? Porque hay que proponer alguna cosa alternativa. No vale solo con criticar. Claro, todo crítica de criticar. Criticar a Bárcenas, pero ¿y la alternativa cuál es? Hemos pensado el boxeo de dos pisos. ¿Qué significa un boxeo de dos pisos? Pues mira, abajo y queso arriba. Os lo voy a aplicar con un ejemplo sencillo que vais a entender enseguida. Imaginar una caja de galletas cuétaras de dos pisos, ¿vale? Sí. Pues bien, ¿os imagináis que pudierais acceder a la galleta del piso de abajo sin tener que levantar la tapa del piso de arriba? ¿Eh? ¿Qué me decís? No entiendo nada de lo que estáis diciendo. Eso lo hace el speed. ¿Cómo vas a conectar la galleta de arriba con las galletas de abajo? Pues sí, hay una escalerilla que conecta el piso de arriba con el de abajo. Ah, vale, como cuando conectas un ático y un sobreático. Exacto, a que sería maravilloso poder bajar la escalerilla con los dedos de la mano y coger una galletita. No me digáis que no molaría. Como en un duplex. Eso. Perdóname, no quiero cortarte, pero te voy a cortar. ¿Dónde quieres ir con esta mierda de metáfora? ¿Dónde, Dumbo, dónde? Pues esta misma idea es lo que necesitamos en el boxeo. Poder pelear a dos niveles diferentes. Estar peleando en el piso de arriba, pero en un momento dado, o lo que te gusta, poder cambiar de aire, coger la escalerilla, seguir peleando en el piso de abajo. Tú pesas 300 casi kilos. Porque estoy engordado ahora como mucho. Podría romper el piso de arriba y caer el de abajo. Se me ocurre una cosa. ¿Y qué te parece si en el piso de abajo pues hay unos tíos como vestidos de vaquero jugando al póker en una mesa redonda? Hay una barra y unos taburetes. En un momento dado, pues se podría unir a vuestra pelea esta gente rompiendo sillas y botellas. Ya. ¿Eh? Así como de atrecho, que se rompen cuando... ¿Qué te parece eso? No sé. ¿Que te pires? No sé. Eso, ¿que te pires? Eso, eso, pírate. Llámame Clasicón. Yo esto que le decís no lo veo. Pero yo lo comento. Pero si eres tú el que ha propuesto un boxeo de dos pisos, este tío. Es del Speed el que hace eso. El que cambia de camello. ¿Qué? Es él el camello. A ver, ¿el BMW blanco de quién era? ¿De él? De él. ¿Además? ¿Además? ¿Con un BMW blanco? No, ha ido bien la cosa. ¿De dónde has sacado este elemento? Pues, ¿de dónde lo voy a sacar? Del gimnasio. Viene mucho al gimnasio, King. Bueno, amigos, hasta aquí la información deportiva. Les emplazo una nueva cita con el deporte en esta misma sintonía dentro de 1, 2, 3, 4 meses. Mira, cómete un azul de esta. ¿Y esto qué me va a hacer? ¿Cómo que me va a hacer? ¿Me infla el pecho? Te lo va a poner así. ¿Así? Doncs no marxem del món de l'esport perquè hem estat amb la boxa, però jo crec que ara toca un esport molt més natural, podríem dir, no? Sí. Molt més èpic. Més proper a la natura. Molt més èpic, on l'esport s'agermana amb l'aventura. Sí, i amb la natura. I amb la natura, sí. Tenim el Freddy Montseny. Un esport d'alçada. Un esport d'alçada, es podria dir perfectament. L'alpinisme i el muntanyisme és un esport d'alçada. El Freddy Montseny, ja sabeu qui és, no? El nostre gran muntanyista que ha fet, doncs, 50 o 68 mils, no sé quants... Freddy! Armán! ¿Cuántos 8 miles has hecho? Ah, díselo aquí al chico. No sé, tendría que mirar. Los 50 o 60 por lo menos. Sí, por ahí más. Más. ¿Qué me cuentas? ¿Estabas en la montaña, me dijiste? Estoy en la montaña que se llama La Veneno. La Veneno, vale, la montaña La Veneno. Cuéntanos, ¿tiene pinta de difícil? Bueno, se trata de una montaña que cuando tú la subes, pues luego te recompensa mucho. O sea, lo que es la subida es muy dramática, hay ventisca, hay nevada, pero cuando tú ya estás arriba, pues te sientes muy bien. Las vistas que compensan mucho, ¿no? Mm. Tú eres de estas personas que cuando llegas a la cima te sientes poderoso, ¿verdad? Porque cuando has conseguido algo. Bueno, un poco, sí. Pero más que nada porque esta montaña, lo mejor es la bajada, que es espectacular. ¿Ah, sí? Lo mejor viene después. ¿La bajada es lo bueno? ¿Cómo es la bajada? Pues la bajada baja por un tobogán, que va a dar allí a un parque de niños que hay en el Himalaya. Muy bien. Entonces la velocidad que coge es mucha, piensa que son 8.000 metros bajando, Pero no pasa nada porque han puesto colchoneta abajo. Qué bien, ¿no? Un tobogán de 8.000 metros. Mucho, la gente repite a saco. Engancha mucho. Estoy aquí yo desde el otro día, que me llamaste. Ya, pero Freddy, estarás conmigo. Yo no soy experto en tema montaña, pero esta bajada, no, alpinísticamente hablando, no es muy ortodoxa. ¿Qué quieres que te diga? Yo está, veo más... Es una montaña para los Goonies o Doraemon y sus Oye, amigos. Oye, pero... ¿Qué te pasa, no? O sea, de vez en cuando un alpinista nos gusta disfrutar de la montaña, ¿no? Ya. Todo va a ser el frío, las penurias... perder dedo, calentar... Ya, pero ese tobogán que tú dices que es fruto de la madre naturaleza, ¿se ha hecho de manera natural o lo ha hecho el hombre? Es mitad y mitad. Mira, te cuento, a ver, el tobogán es natural, de la montaña. Pero la gente de aquí, que son muy así, muy manitas, lo que han hecho ha sido cubrir toda la montaña de cartón piedra, con la forma de la veneno, el corpiño. Ya. ¿Sabes la guapa, no? Debe ser preciosa la montaña, ¿no? Sí, entonces lo que es la cumbre coincide con lo que sería la boca de la veneno. Sí. La tiene abierta así, como ¡ah! Y por ahí entra. Y el final del tobogán sería lo que sería el culo. Vale, que vale, por, vale. ¿Por dónde sales? O sea, en realidad es la típica atracción de... Sí, sí, está muy conseguida. O sea, también le han puesto a la veneno, le han puesto una mano gigante con uñas largas, rojas, por los lados de la montaña, así como haciendo ver que te va a arañar, por malote. Pero, bueno, ¿dónde dices que está esta montaña, la veneno? Esto es ahí en Himalaya, ya. En Himalaya, de acuerdo. Oye, Freddy, ¿qué? ¿Te apetece que hablemos con un oyente, alguien que quiera hacerte una consulta, un fan de tu trabajo como alpinista? ¿Te parece bien? No, me apetece, pero bueno, qué bueno, remedio, pues, ¿no? Tenemos a alguien, tenemos a José al teléfono. José, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola, José. Hola. ¿Desde dónde llamas, José? Llamo desde Cangas de Onís. Uh-huh. Provincia de... Lugo. Y primero decirte que soy muy fan tuyo. Gracias. Freddy, y una pregunta, una consulta también tenía. Vale. Yo quisiera saber... porque aquí en la sociedad de montañeros que tenemos organizada, hablamos mucho de esta. ¿Sois una sociedad de montañeros? Somos una sociedad de montañeros. Ah, sí. Muy bien, qué bien. Estamos mi madre, mi padre y yo. Muy bien. ¿Tenéis las cuotas al día? ¿Las? Las cuotas. ¿Las cuotas? ¿Cuotas? Cuotas, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué quería saber, José? Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está una montaña que se llama Montón de Mierda? A ver si Freddy lo sabe. Hombre, pues... A mí no me suena, Es que no hay solo una. En realidad hay mucho por toda la geografía repartidos. Vale, es lo que yo pensaba, eso lo decía mi madre. Mira, entonces, podemos escalar la que queramos entonces por supuesto, de montaña de mierda. Por supuesto, es un país libre, no hace falta pasaporte. Gracias, Freddy. Va a escalar un montón de mierda. Muy amable. Oye, Freddy, recuerdos de parte de mi padre a tu mono. Vale, te lo daré. De tu parte, adiós. Freddy. ¿Freddy? ¿Qué? ¿Tienes un...? No, adiós, José. Ah, vale. Tú ya estás. José quería... Quería más, sí. Más quería más tiempo aquí. Más protagonismo, si es lo que tienen los oyentes, que quieren, pues, un poquito más de protagonismo. Chupar. Oye, Freddy, chupar me ha parecido oír que, bueno, le ha dado recuerdos a tu mono. ¿Tú, tienes un mono? ¿Qué va a tener mono yo, hombre? No, es que era un chalao. ¿Qué va a tener mono? Iría a ser la corriente, ¿no? Claro. Bueno, pues, Freddy, ten cuidadito ahí. Vale. ¿Te estás abrigando? ¿Eh? ¿Te estás abrigando por las noches? Sí. ¿Sí? Sí, mamá, sí. Vale. Dale. No llevarás nada de quechua ahí, ¿verdad? No llevarás nada de quechua. No. Vale. Todo de caldón, ¿eh? Bon nano. Dale. Adiós, Freddy. Adiós. Y nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà, aquí, a la Gran Cadena Ser, Ser Catalunya, a 2:15 de la tarda. I ara us deixem amb pitos. Amb flautes.